Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Haití fue sacudido por otro potente terremoto apenas una semana después del sismo inicial, en el que murieron decenas de miles de personas. El último terremoto se produjo poco después de las 6 de la mañana y tuvo una magnitud de 6.1 en la escala Richter. Miles de personas inundan las calles de Puerto Príncipe, pero no están claros los daños que pueda haber provocado el nuevo sismo. El terremoto se produjo en momentos en que la cifra oficial de muertos llegaba a 70.000 personas, pero se estima que la cifra actual podría ubicarse en 200.000 o incluso más. Relief efforts have yet to approach meeting the... Los esfuerzos de ayuda todavía no son suficientes para satisfacer las extremas necesidades humanitarias. En una declaración, el grupo de ayuda médica Partners in Health afirmó que a diario mueren aproximadamente 20.000 personas que podrían haber sido salvadas con cirugía. El Programa Mundial de Alimentos dice que entregó más de 250.000 raciones alimentarias prontas para su consumo en medio de cálculos de que hay unos 3 millones de personas necesitadas. La agencia afirma que necesita entregar 100 millones de raciones el mes próximo, pero está en camino de distribuir solo 16 millones. Los sobrevivientes del terremoto siguen recibiendo atención médica en clínicas improvisadas en Haití. En un video, la anestesista Diane Marvin, de Médicos Sin Fronteras, describió la magnitud de las amputaciones que se están realizando. Marvin dijo: creo que desde la guerra de Crimea, los cirujanos no amputan tantos miembros, quizás desde la guerra civil en Estados Unidos, pero estamos hablando de una situación que sin dudas nunca vi antes. Continúa aumentando la presencia militar extranjera en Haití. El martes, centenares de soldados estadounidenses llegaron a Puerto Príncipe, con lo que el total del contingente de ese país se ubicó en más de 11.000 efectivos. Ese mismo día, la ayuda tan desesperadamente necesaria comenzó a llegar a los habitantes del Liogan, el epicentro del terremoto de la semana pasada. Los sobrevivientes se apiñaron en torno a los infantes de marina que entregaban suministros desde un helicóptero. El sargento segundo, Cowsley Barthol, dijo: estamos tratando de ayudar a estas personas con los alimentos, agua y suministros médicos que necesitan. Todos se quejan de sus casas, de que ahora están viviendo en la calle. No tienen agua ni comida. En Massachusetts, el republicano Scott Brown obtuvo una victoria sorpresiva sobre la demócrata Martha Coakley en una elección especial para llenar la vacante que dejó el fallecido Edward Kennedy en el Senado. La victoria de Brown deja a los demócratas con el control nominal de 59 bancas, una menos de las 60 que se necesitan para dejar sin efecto las maniobras obstruccionistas de los republicanos. El resultado podría desbaratar inmediatamente los esfuerzos del presidente Obama en pro de un proyecto de ley de reforma del sistema de salud que Kennedy había descrito como la causa de su vida. En un discurso dado ante sus partidarios, Brown dijo que votaría en contra de la actual legislación. El senador electo Scott Brown declaró: una cosa está muy clara. Cuando viajo por el estado, la gente no quiere este plan de atención médica de $1 billón que se está imponiendo sobre el pueblo estadounidense. Este proyecto de ley no se está debatiendo en forma abierta e imparcial. Va a perjudicar a Medicare, destruirá puestos de trabajo y sumergirá todavía más a nuestro país en deudas. Además de su postura ante la reforma de la salud, Brown ha manifestado su apoyo a la aplicación a prisioneros extranjeros de la técnica de tortura conocida como submarino y se ha opuesto a que exista una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados, a menos que estos se vayan primero de Estados Unidos. Cuando comenzó la contienda electoral, Coakley era la gran favorita, pero fue criticada por lo que algunos calificaron como una campaña mediocre. En el discurso en el que admitió su derrota, Coakley invocó las palabras del fallecido senador Kennedy. Martha Coakley dijo: Ok, Okay, so this is the deal. Muy bien, este es el trato. Si bien nuestra campaña termina esta noche, sabemos que nuestra misión continúa y nuestro trabajo sigue. Estoy desconsolada ante los resultados y sé que ustedes también lo están. La Corte Suprema desechó el fallo de un tribunal de menor jerarquía que ordenaba que se devolviera a sentenciar al periodista y ex pantera negra, Mumia Abu-Jamal. Esta decisión dispone que el Tribunal de Apelaciones de Tercer Distrito de Estados Unidos en Filadelfia reconsidere su dictamen de que Jamal merece una nueva sentencia debido a que el jurado recibió instrucciones erróneas. La Corte Suprema citó su reciente decisión en un caso de pena de muerte de Ohio en el que presuntamente se plantearon problemas similares. Abu-Jamal fue condenado por el asesinato de 1981 de un oficial de la policía blanco tras un controvertido juicio ante un jurado predominantemente blanco. Abu-Jamal sostiene que su caso estuvo manchado de prejuicios raciales que incluyeron la exclusión deliberada de personas negras del jurado. Si se dictara una nueva sentencia, Abu-Jamal sería condenado a muerte o a cadena perpetua sin libertad condicional. Una mujer pakistaní educada en Estados Unidos fue enjuiciada por cargos de intentar asesinar a personal estadounidense en Afganistán. Afia Siddiqui es acusada de intentar abrir fuego contra varios agentes del FBI que se encontraban en Afganistán para interrogarla. El FBI también dice que Siddiqui tenía documentos sobre cómo fabricar bombas químicas y una lista de posibles blancos en Estados Unidos, pero únicamente es acusada por el tiroteo. Testigos afganos dicen que el personal estadounidense le disparó a Siddiqui tras un malentendido luego de que inicialmente ella intentara pedirles ayuda. Siddiqui fue la única persona a la que le dispararon durante el incidente con los agentes. El martes fue expulsada de la sala de tribunales tras gritar que había sido torturada en una prisión secreta durante su detención. Fuera de tribunales, un grupo de seguidores de Siddiqui protestaron por el juicio. Un manifestante dijo: y ese es el pedido al juez. Siga las normas. No necesitamos ningún favor por ser musulmán, por ser una mujer. No, siga las normas, los valores de este país. No hay que temer que alguien sea un terrorista, que pertenezca a Al Qaeda, que pertenezca al Talibán. Eso ya pasó. Bush ya pasó. Siddiqui desapareció en marzo de 2003, tan solo semanas después de que el FBI anunciara que la estaba buscando para interrogarla. Se ha especulado que fue capturada por soldados pakistaníes y entregada a Estados Unidos, y luego fue detenida en la base aérea de Bagram, en Afganistán. 8 personas fueron asesinadas a balazos en Virginia el martes. La policía dice que cree tener acorralado al sospechoso en un área cercana a la escena del crimen. El gobierno israelí deportó a un periodista estadounidense luego de haberlo detenido la semana pasada. Este periodista, Jared Malzin, es el editor de lengua inglesa de la agencia de noticias palestina Man News Agency. Fue detenido tras intentar ingresar a Israel y ser considerado una amenaza para la seguridad. En una declaración, la Federación Internacional de Periodistas criticó lo que calificó como una violación intolerable a la libertad de prensa y agregó: la prohibición de ingreso en este caso aparentemente es una medida de represalia por la cobertura independiente de este periodista, y eso es inaceptable. Mientras tanto, el periódico israelí Haaretz informa que el gobierno israelí ha dejado de otorgar visas de trabajo a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales extranjeras en los territorios ocupados. Ahora Israel únicamente está autorizando visas de turista que no le permiten trabajar a los empleados de las ONG. Entre los grupos afectados por esta medida se encuentran Oxfam, Save the Children y Médicos Sin Fronteras. En Afganistán, un nuevo estudio calcula que los afganos pagaron aproximadamente $2,500 millones en sobornos durante el último año. Esta cifra representa prácticamente una cuarta parte del Producto Nacional Bruto de Afganistán. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia, más de la mitad de la población afgana informó haber pagado un soborno a algún oficial afgano el año pasado. El Pentágono dice que investigará a un contratista militar con sede en Michigan que se descubrió colocó referencias sobre versículos de la Biblia en las miras de los rifles de combate utilizados por los soldados estadounidenses en Irak y Afganistán. Esta empresa, Trigicon, ha sido criticada por posiblemente haber violado las leyes que prohíben el proselitismo por parte de los soldados estadounidenses. Estas referencias están inscritas en equipos que permiten a los soldados ver a los enemigos en la oscuridad de la noche. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.